Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Y antes de meternos con los temas de hoy, queremos comentarle y queremos invitar a todas y todos a participar el sábado desde las 5 de la tarde en el Paseo de las Esculturas, allí en la intersección de Urquiza y Perú, de El Patas Arriba. Es la primera vez que El Patas se realiza en Bahía Blanca, es la octava edición ya a nivel nacional, y allí vamos a tener distintas actividades artísticas, feria, plantas, poemas, una guitarreada. Vamos a estar participando también con el taller de radio. Toda la intención y el objetivo del Patas Arriba es básicamente el de generar una actividad de visibilización de las cuestiones vinculadas con la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos, lo que además entendemos es fundamental en un momento en el que el gobierno nacional pretende avanzar con modificaciones en la ley 26.657 de salud mental, que darían por tierra con una ley que se sostiene justamente en una perspectiva de derechos humanos. Y bueno, entendemos que es grave porque, entre otras cosas, lo que pretende hacer el gobierno nacional es devolver reinstalar la posibilidad de los manicomios. Pretenden reinstalar los manicomios que la ley de salud mental ha establecido. Tienen que cerrarse desde el momento de la sanción de la ley en el año 2010 hasta el año 2020, lo que no significa esto de ninguna manera una desatención de la cuestión de la salud mental, sino de una estructura distinta, de un paradigma distinto mediante el cual, digamos, se aborde la problemática de la salud mental, que se entiende, digamos, como una cuestión de índole, digamos, social, o del individuo inserto, digamos, en un contexto histórico, en un contexto social, y en donde el abordaje tiene que ver y tiene que ser justamente en ese contexto y no en el aislamiento y en el cercenamiento de la libertad de la persona. Así que bueno, por eso, todas y todos invitados el sábado de las 5 a las 7 de la tarde, allí en el Paseo de las Esculturas, Urquiza y Perú, primera edición del Patas Arriba, octava a nivel nacional. Ahora sí, nos metemos con los temas concretos de hoy, que tienen que ver inicialmente con una serie de comentarios y opiniones que hemos trabajado esta mañana en función de una muerte más, un asesinato más en una represión en Argentina, que es la del último la de los últimos días, la de Rafael Nahuel, de 22 años, en lo que es el desalojo compulsivo y por la fuerza de comunidades mapuches en la Patagonia. Está muy mal eso, porque hay que respetar a las personas indias. Las personas, digamos, en general y en particular al pueblo. A los mapuches, sí, hay que respetarlo. Hay que darle la tierra que ellos están pidiendo. ¿Cómo? Hay que darle la tierra que ellos están pidiendo. Es justo. Es justo eso. Es una injusticia que todavía no le hayan dado una tierra para que ellos vivan. No, con respecto a los mapuches también, yo creo que el 12 de octubre, que es el día de la hispanidad en España, es el día de la hispanidad, es como el día del 25 de mayo acá en la Argentina, es el feriado de ellos en España, el 12 de octubre. Pero ese periodo antes tenía un nombre que se llamaba Día de la Raza. Después se empezó a cambiar y se empezó a decir Día de la Diversidad Cultural, que me parece que ahí está bien, porque la verdad que cuando los españoles vinieron acá, a los indios los exterminaron, mejor dicho, los pasaron por encima. ¿Será que que el pueblo mapuche nunca se rindió y hasta el día de hoy sigue insistiendo y sigue habiendo problemas como en aquella época. Porque, por ejemplo, ahora, fíjate que hay la gendarmería con sus atropellos, ha matado a no sé cuántos mapuches y eso está causando gran conmoción acá en Argentina. Pero yo pienso en una cosa, que acá el principal culpable de la represión de la gendarmería tiene un solo culpable, para mi punto de vista, Patricia Bullrich. Con eso digo todo. El pueblo mapuche tiene todo el derecho del mundo de tener las tierras que le corresponden, porque existen los derechos humanos. Y como cualquier otra persona, nada más. A continuación escucharemos una lectura de Rubén de un pasaje de la Biblia que nos permite jugar, al menos, con la idea de un Jesús revolucionario. Al menos lo planteamos en tono de pregunta. Buenas tardes. Y voy a leer el capítulo 21 de San Lucas, versículo 8 al 19. Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, es decir, soy Jesús, ¿no? Quiere decir, soy yo, y también el tiempo está cerca. No lo sigan a esos, no hay que seguirlos. A lo que digan así, no hay que seguirlos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto al fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todas las causas de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, salvarán sus vidas. Era bastante revolucionario, ¿no? Yo no diría eso, yo diría que estaba anteponiendo los signos del fin, las señales que va a haber antes del fin. Y es todo eso, guerras, pestilencias, hambre, terremotos. Pero cuando él habla, digamos, de la lucha entre naciones y qué sé yo, pero también dice que los perseguirán por mencionarme o los perseguirán por reivindicarme, sí, por llevarme, sí, digamos, sí, como sí, bandera, digamos, de buena forma. Sí, sí. Es como que marca, digamos, una disputa, ¿no? Entre, no sé, sectores que piensan en Jesucristo y lo valoran y qué sé yo, y aquellos otros que no. Claro. Que sí, son los poderosos, digamos, los reyes, los hablaba ahí. Sí, claro. Porque de este lado están los pobres. A eso iba. Nada más. Somos pobres. Yo pienso que todos somos pobres, o sea, en la iglesia todos somos pobres, la mayoría. Algunos tienen riqueza, hay algunos ricos, sí. Hay algunos que son ricos. Pero son pocos. La mayoría son pobres. Que haya riqueza material hace en sí mismo que una persona sea buena, mala. ¿Qué genera la riqueza material en una persona? Y el rico en la iglesia no está tan bien visto, porque no reparte los bienes que tiene con el pobre. Y Jesús quiere eso. Es una idea comunista, te diría, ¿no? Bueno. Y sí, tiene mucho que ver con el comunismo, sí, sí. Esa parte tiene mucho que ver con el comunismo, pero no todo lo demás. Jesucristo fue considerado y estimado como un gran, gran revolucionario del mundo, y también muchos libros lo consideran comunista. En el comunismo se lo trata, pero de una idiosincrasia bien llevada, bien entendida, porque con todas esas teorías, eso lo fueron estudiando después pensadores más evolucionados, pero en ese momento no sabía qué aplicaba. Pero él lo hizo todo con una cosa sincera, de corazón, de amor. Claro. Para hacer entender a la gente lo que debía hacer para que no se hagan tanto daño, se integren y se amen entre ellos, entre nosotros, digamos. Él lo que nos quiso hacer un bien. Y no sé cómo terminó. ¿Y vos, Carmen, qué pensás? Yo pienso que es una idea revolucionaria, ¿sí? Pero también es verdad lo que está pasando en el mundo. O sea, lo que él, si bien lo hizo el hombre, no se sabe si eso, lo que dijo Jesús, era verdad. Sí, lo hizo el hombre, la vida. Pero además ese estado de descomposición y ese estado de cosas se vive, digamos, eso. Sí, es como un futuro que se ve.